Lo que escuchamos recién fue Protest the Hero, esta banda canadiense, se me había olvidado decir eso, que eran canadienses, ahí de la tierra de Rush, por eso debe ser la buena técnica también para tocar que tienen. Lo que escuchamos fueron Blood Meat y Spoils de su disco Fortress de este año. Ya. Así es. Así que, bueno, ahora vamos a hablar de una de las influencias precisamente de Protest the Hero. Así es, y que también lanzó un gran disco en este 2008 que vinieron a presentar a Chile. Y con esto cerramos un poco lo que ha sido Mars Volta para el lado B, sí, en este año. Pero es que realmente amerita todos los comentarios y lo que hemos hablado de ellos a lo largo del año por el disco que lanzaron en enero, que se llama The Bedlam in Goliath. Que de hecho venimos hablando de ellos del año pasado. Exactamente. Cuando se filtraron los primeros tres temas de The Bedlam in Goliath. Y era como una buena anticipación de lo que iba a pegar después en este 2008, este disco, que yo lo escogí para como los mejores del 2008, porque yo creo que viene ya a más que demostrar la gran banda que es Mars Volta, que los discos anteriores a mí me gustan mucho, el primero, pero este tiene como una energía ya como totalmente distinta, la misma energía que siempre ha mostrado Mars Volta en los discos anteriores, pero como mucho más, mejor sintetizada, como que lo mejor de Mars Volta está sintetizado súper bien en este disco. Esos ritmos envolventes que tiene Omar Rodríguez López, la voz característica de Cedric Bixler, y que ahora también se une a la participación del baterista que se llama Thomas Bridgend, que es como batería errante, así que tú no sabes para dónde vas. Claro. Claro, eso también lo comentamos, sí, pues lo que vimos en el concierto, que a ti hasta ahí te llegó a perturbar el baterista. Sí, yo lo dije en baterista. Su momento, para mí el baterista en un momento me pateó, para serte franco, con tanto quiebre, o sea, 20 minutos de quiebre ya creo que aburren a cualquiera. No, y eso, este disco que, como dije, lo lanzaron en enero, son 12 temas. Y desde que comienza con el tema que se llama Averíncula, de ahí en adelante como que no te suelta este disco. Esa es la impresión que a mí me da, y con todos los temas. Tiene esa característica que es como muy del rock progresivo, de tener una continuidad en los temas, y por eso provoca, yo creo, ese impacto como de no soltarte con esta energía como desbordada de Mars Volta. Yo no sé si tú has escuchado el disco. No, yo lo escuché el disco. Es que también ellos me parecen... yo creo que los grandes méritos, de por ejemplo, lo que hablábamos de B.B. King en su comienzo, de Protest the Hero en segundo lugar, y ahora, que lo que lo hace bueno estos discos es que estos tipos se arriesgan más allá como del cliché instalado. O sea, ninguno, claro. No estamos hablando de álbumes con canciones cancheras, por decirlo de alguna manera, o que tengan cuatro acordes que te van a asegurar una audiencia. O sea, está más escuchar de Bedlam in Goliath, claro. Requiere ponerle atención al disco. Y claramente no es un disco que uno va a digerir fácilmente, sino que es un disco que uno tiene que prepararse para apreciarlo de alguna manera, porque uno no va a escuchar, no sé, porque estoy pensando estos discos que son como tum, tum, tum, que ya es una fórmula archi ocupada, y que como que tu cuerpo ya reacciona a ese tipo de tiempo, por decirlo de alguna manera. Aquí no, pues estos grandes discos, que de estos tres primeros que hemos hablado al menos, son apuestas arriesgadas. Son cosas que no se están escuchando habitualmente y que están muy bien logradas. Claro, yo creo que Mars Volta es de las bandas que no se aplican a una fórmula. Como de... No es predecible el sonido que tienen. Claro, claro. Lo que tú decías de que el sonido de ellos como bien esquizofrénico, aquí también se demuestra, pero es como que llegaron al pic de cómo saber sintetizar esa esquizofrenia, no sé cómo explicarlo. Como que toda la, por ejemplo, la utilización de las percusiones latinas, también está John Frusciante con guitarras que de repente tienen toques medio funky, el tono progresivo que tienen, que es innegable, las guitarras de Omar Rodríguez, todo cuaja súper bien en el disco, y por eso a mí desde que lo escuché me mató, y por eso sigo hablando hasta hoy día, el último día del año de este disco, y no sé qué va a pasar con Mars Volta el 2009, si vamos a seguir hablando, pero espero que sí, que den para hablar y que los discos posteriores demuestren cómo vayan creciendo como ha sido hasta el momento. ¿Se cuesta imaginar que ¿cómo se van a superar después de Bethlehem and Goliath, mi opinión? O sea, ¿con qué ya nos pueden sorprender? Porque este disco ya es más impredecible, no creo que pueda ser. Quizás qué giro van a dar. Van a dar un giro inesperado. Bueno, veremos qué sucede. Y por mientras, lo dejamos entonces con un solo tema de este disco, pero es uno de los más largos, si no me equivoco, el más largo, que se llama Soothsayer. Así que esto es uno de los discos del año, Mars Volta, de Bethlehem and Goliath, aquí el lado B. Field of balding mob.